Uruguayos en el Frente presenta el microprograma cultural de integración regional, Uniendo Culturas, con la conducción del artista plástico rioplatense, el compañero Roberto Sabán. Mauricio Cartún se inició en su vida laboral en el mercado de abasto de San Martín, un puesto de frutas y verduras que tenía con su familia, trabajo que mantuvo durante muchísimos años hasta siendo adulto, de un fuerte sacrificio porque se levantaban a las 3 de la mañana a descargar camiones, a arreglar el puesto, una familia de una cultura de trabajo muy importante. Como escolar, un fracasado, repitió varias veces el secundario y no tenía alternativa, así que el mercado y las verduras era su futuro. Pero empezó temprano a ser militante en el teatro político, en el teatro barrial. En poco tiempo se incorpora a la Universidad de Buenos Aires haciendo teatro, y una experiencia que tuvo en el periodo democrático de Cámpora fue que la cátedra de Historia Nacional y Popular que tenía Horacio González en la Facultad de Ciencias Económicas lo convoca a él y a un grupo que habían formado Mauricio Cartún, que se llamaba Grupo Cumpa. Lo convoca Horacio González, el actual director de la Biblioteca Nacional, que en aquel momento tenía esta cátedra de Historia Nacional y Popular, a hacer una ilustración teatral de ciertas zonas históricas de la Argentina. Una experiencia muy, muy convocante, porque la hacían en las facultades, en las aulas magnas, convocando hasta 1000 y pico de estudiantes en las aulas de, por ejemplo, de la Facultad de Medicina. Y con ese grupo Cumpa estuvo unido en forma de cooperativa durante todos los años 80 hasta la dictadura. Después se disuelve por razones políticas. Él colabora con Pino Solanas, es un colaborador en la parte de guión cinematográfico, colabora con películas de Pino Solanas como Sur o El Viaje o Los Hijos de Fierro, donde él escribe letras de murga. Mauricio Cartún es un hombre apasionado por el tema de la murga, por el tema del corso. Tiene un artículo muy temprano publicado en la revista Crisis, donde él estudia del candombe a la murga, 2 siglos de carnaval argentino. Mauricio Cartún ha tenido el Premio Nacional de Literatura Dramática, el Premio Conex de Platino, el Ace de Oro de la Asociación de Cronistas del Espectáculo, Premio de Honor de Argentores, Premio a la Inteligencia de los Argentinos del diario Prensario y del Fondo de Fondo Nacional de las Artes Premios. Ha dado seminarios en muchas partes de Latinoamérica, y en Uruguay lo hemos tenido varias veces. Con Ala de Criados y con El Niño Argentino en el Solís, y había dado seminarios abiertos donde ha tenido muchísimo éxito. Mauricio Cartún ha producido y dirigido sus propias obras, siempre las trabaja con actores en forma de cooperativa, obras como Sacco y Vanzetti o La Madonita, o aquel gran éxito que fue El Niño Argentino, el Teatro San Martín, donde había una vaca en escena, Ala de Criados, Salomé en la Chacra, y esta última que está estrenada hace muy poco tiempo, Terrenal. Esto fue Uniendo Culturas, el microprograma cultural de Roberto Sabán.